Estamos aquí en el Enredando las Mañanas, hoy desde Catamarca para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y un tema que se ha hablado y mucho en los distintos Enredando y en general los distintos medios de la red lo hemos tomado de manera constante, es la situación de la desaparición de chicas, fundamentalmente jovencitas, adolescentes, en la zona del Bajo Flores, esto en la capital federal. Y desde organizaciones sociales, la Corriente Villera Independiente, el Movimiento de la Dignidad, entre otras organizaciones, le están buscando la vuelta justamente a terminar con esta problemática. Y sobre eso, a tratar la próxima nota, pero antes lo vamos a saludar a Augusto, que se ha sumado acá a la mesa, que ya ha llegado otro buenos integrante. Días, Augusto. Muy buenos días, acá sumándome, un poco demorado. Hoy, pero... con la tarea esencial de cebar el mate, que es fundamental, porque sin eso la radio no camina, lo sabe todo radio oyente del país. Cada vez equipos más grandes tenemos en el Enredando las Mañanas, eso está buenísimo. Mira, y aparte que si escuchás la red en todos los procesos de medios comunitarios, una cosa que está siempre presente como un canal de comunicación también es el mate. Y hoy también habría que pensarlo, ¿no? Como... pero bueno, yendo a este caso, estamos con una comunicación telefónica. El caso del colectivo, el micro popular La Domitila, recorrido seguro para nuestras pibas y pibes, que se está lanzando allí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a saludar a Laura Vito, ella es integrante del Movimiento de la Dignidad, está trabajando justamente allí en este proyecto. Hola Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, expectante por conocer un poco de qué se trata La Domitila, cómo se está planteando desde las organizaciones este micro popular para cuidar a nuestras pibas y a nuestros pibes. Bueno, un poco la propuesta es dar, como siempre hacemos las organizaciones populares, una respuesta concreta ante las necesidades y las injusticias de nuestro pueblo. En este caso, es un tema muy, muy delicado, que nos conmueve a todos como sociedad, no solo como organizaciones, y eso quedó demostrado en las últimas movilizaciones masivas del movimiento de mujeres. Lo que vemos es que el problema de la desaparición de pibas forma parte de un entramado que se despliega desde el poder de violencia en los territorios, que junto al asesinato, a las redes de prostitución y también a la persecución de luchadores y luchadoras en general, se va desplegando, y eso llega a un punto en que las organizaciones algo tenemos que hacer con nuestras posibilidades, digamos, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. En este caso, desde el 2015, más o menos en el Bajo, nosotros construimos una casa de las mujeres y ahí empezaron a llegar casos de familias y de compañeras, amigas, maestros, maestras de pibas que iban desapareciendo en el Bajo Flores. A raíz de eso, lo que hicimos fue empezar a organizarnos de manera asamblearia, como hacemos siempre, con las familias, con el resto de las organizaciones, construyendo redes, construyendo todos los canales de articulación que nos permitieran dar respuestas. Y como última iniciativa, ya más desde el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Villa Independiente, lo que hicimos fue comprar de manera muy, muy económica y comunitaria un micro y lo convertimos en un micro popular. Ese micro se llama Domitila Barrios Chungara, en honor a una compañera dirigente, mujer boliviana, que peleó contra las dictaduras en Bolivia y que armó lo que en su momento fue un espacio de organización de amas de casa de las mujeres de los mineros. Y es muy reconocida en Bolivia, tiene monumentos, y es una luchadora del campo popular, un ejemplo de lucha en su país. Por eso el micro lleva su nombre, ¿no? Lo que hacemos básicamente es construir un recorrido seguro a partir de detectar que la mayoría de las desapariciones de las jóvenes eran los recorridos a sus escuelas, con lo cual armamos un recorrido seguro desde el barrio hasta las escuelas de las compañeras, ida y vuelta. eso dio inicio esa semana, es muy, muy nuevito, el lunes, así que todavía estamos probando cómo va a funcionar. Y el viernes, este viernes, hacemos un lanzamiento y una presentación en la puerta del Consejo Nacional de las Mujeres, aquí en Capital Federal, en Entre Ríos y Alsina. Y a partir de ahí lanzaremos el proyecto con fuerza y esperemos que se pueda sostener en el tiempo y que pueda funcionar como una respuesta popular, participativa y de las organizaciones ante la desaparición de pibas para que no nos falte ninguna más, ¿no? Que es el objetivo. Felicite, buenos días, Laura. Desde ya, en primer lugar, felicitarlos por el emprendimiento y por la iniciativa que efectivamente, como vos decías, ataca los problemas concretos que se están viviendo en el barrio. Y encima lo hace desde la organización entre los vecinos. Yo en esto estaba pensando, como ahí para ir entendiendo bien cómo funciona esto, ustedes han planificado un recorrido que es donde los chicos y las chicas se van a poder ir bajando en sus casas, va a haber un punto de encuentro donde los padres lo van a esperar en los barrios. Y también un poco, digamos, quiénes es lo que van a gestionar, si tienen, van a contratar un chofer, hay voluntarios para hacer este trabajo, cómo han ido organizando esos detalles. Sí, bueno, en cuanto a la chofer, porque es una mujer, Elizabeth, la que maneja el colectivo, es la mamá de una de las niñas que vamos a llevar todos los días al colegio y viene participando de todas las asambleas previas organizativas del proyecto y del movimiento y de la corriente ahí en el bajo. Así que eso también es un orgullo para nosotras, ¿no? Saber que hay una mujer conduciendo el colectivo, que no es lo más común. Eso por un lado, o sea, lo que hicimos fue ir construyendo esa asamblea y en esa asamblea fuimos repartiéndonos las tareas, ¿no? Claro. Y Elizabeth sabía manejar colectivos y bueno, ahora es ella la que lo está haciendo. Después va a haber dos compañeras que sean como acompañantes dentro del micro, en el turno mañana y en el turno tarde. Y lo que hicimos fue armar tres paradas dentro del barrio, tres paradas centrales dentro de la Villa 1114 y el barrio Rivadavia. En esas tres paradas suben las niñas y los niños, los jóvenes y las jóvenes, a la mañana, al mediodía, para los que entran a la tarde. Lo llevamos hasta sus escuelas, que son escuelas puntuales, no es que recorremos toda la capital. Son tres o cuatro escuelas a las que van todos los pibes del barrio, la mayoría de los pibes del barrio. Luego el micro vuelve y los vuelve a buscar. O sea, por eso el recorrido es a la mañana, al mediodía, a la tarde. A la tarde es el regreso y al mediodía hacemos una vueltita por los que entran en el turno tarde solamente. Muy bien, y estaba pensando un poco también, volviendo a los aspectos más generales de la problemática en el barrio que vos contabas, que tiene mucho que ver con las redes de trata, ¿no? Con problemas que atraviesan a todo el país. En este espacio, en esta casa de mujeres que ustedes han construido, ¿están teniendo algún tipo de talleres para trabajar estas problemáticas? ¿Han logrado construirnos algún acompañamiento a las familias que han tenido estos problemas de la desaparición de las chicas? ¿Han podido por ahí tener algún otro acercamiento a la problemática en ese espacio? Sí, ahí lo que hicimos fue construir varias instancias de organización, porque una sola organización no puede contener esta problemática, ¿no? Que como dije, es un problema que nos trasciende y que tiene que ver con un entramado de poder que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, digamos. Es bastante complejo el tema, por eso hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue dos cosas: una, construir todas las herramientas propias de nuestra organización y de la corriente, que van, es todo lo que te puedas imaginar, talleres, acompañamientos, protocolo en contra de las violencias, talleres de adolescentes, teatro, no sé, el laburo por las obras y la urbanización en la villa, alfabetización, apoyo escolar, todo el entramado de la organización popular puesto al servicio también de esta problemática, como en el marco general de todas las problemáticas que hoy sufre el pueblo, digamos, o sufrimos como pueblo. Esas respuestas están por un lado. Y por otro, tratamos de construir una red que trascienda a cada una de las organizaciones con los maestros, las escuelas, los hospitales, los centros de salud del barrio, todas las instituciones que van más allá de las organizaciones sociales. nuestras instituciones, digamos, que tienen un reconocimiento estatal en el barrio, digo, una escuela, un hospital. Desde esa red también se fueron construyendo respuestas y desde ahí se fue encarando la pelea y también aprendiendo a cómo ir rescatando a las pibas una vez que desaparecían. Tuvimos la suerte de que varias de ellas aparecieron, casi en su mayoría, y otras, bueno, no, bueno. Y últimamente, lo terrible que pasó con Micaela, bueno, entonces Sana Santo, ella, Micaela del Movimiento Evita, pero también fue un cimbronazo, me parece, ¿no? Es para pensar, sí. Porque una compañera, una militante, nada, lo de Mica para todos nosotros fue muy, muy fuerte, muy doloroso. Laura, digo, ¿qué particularidad o qué características hace que en la zona justamente del barrio Flores se hayan dado con mayor constancia este tema de las desapariciones de chicas? O si es una cuestión que se ha dado o se da de manera similar en otros barrios, pero acá se está encontrando esta alternativa. Digo, porque por ahí en Buenos Aires justamente sabemos lo que es la enorme cantidad de villas. Bueno, de hecho, la corriente villera, todos trabajan en una gran cantidad de villas, pero esta problemática de manera constante se lleva a esa zona. ¿Tiene alguna particularidad de la zona, no sé, la justicia, las fuerzas de seguridad, complicidades? ¿Qué hace que en esa zona se den con mayor frecuencia este tipo de casos que lleve, bueno, a esta necesidad de hasta conseguir un colectivo para cuidar a las chicas? Mira, yo creo que puede ser casual o no, la verdad no lo sé. Lo cierto es que la mayoría de los casos a nosotros nos llegaron de ahí, por eso construimos esta respuesta de organización ahí en el Bajo. Pero bien podría extenderse al resto de las villas. Pibas desaparecen en todos lados todos los días. De hecho, a veces ya es dramático cómo llegan las denuncias de desaparición de pibas de todos lados. No es que desaparecen más en el Bajo Flores que en otros barrios. Pero ahí se dieron se reunieron una cantidad de condiciones que bueno, que hicieron que pudiéramos construir esa respuesta ahí. No significa que no se pueda hacer en otras villas de la capital o en otros lugares del país, porque sabemos que el problema es de alcance nacional, digamos. No es un problema que se dé en la capital. Lo que pasa es que, bueno, ahí se reunieron una serie de condiciones que nos permitieron construir esta propuesta. La idea es, por supuesto, tratar de expandirla, más vale. Bien, hola Laura, soy Augusto. Estamos con Laura Vites trabajando justo en esta entrevista lo que es una acción de parte de los sectores populares, de la ciudadanía, como muchas veces se nos nombra, como respuesta a una problemática concreta que es, en el caso de el Bajo Flores, la situación de desaparición de chicas. En este caso, con el lanzamiento que ustedes hacen de este micro. Ahora, la pregunta aquí es, ¿ustedes se han puesto la mochila al hombro y han generado dos organizaciones, en este caso, la Corriente Villera y el Movimiento de la Dignidad, junto con los vecinos y vecinas, una alternativa para solucionar una problemática concreta que es la desaparición de pibas, en este caso con lo que nos contabas, con un recorrido del micro que va a llevar a las pibas hasta su escuela y después traerlas? Ahora, la pregunta acá es, en realidad estas acciones deberían también estar a cargo de instituciones justamente a las que nosotros le ponemos toda la energía, toda nuestra economía y demás, en este caso el Estado. ¿Cuál es la respuesta que han tenido ustedes ante esta decisión que han tomado, ante esta medida que es bárbara, digamos, y de la cual también como Manuel la felicito? ¿Cuál es la respuesta que han tenido por parte del Estado? Mira, por ahora nada. Por eso también en parte hacemos el lanzamiento en el Consejo Nacional de las Mujeres. Ustedes saben que el Consejo no tiene casi atributos en nada y bueno, está ahí un lugar casi vacío y quien preside el Congreso, quien dirige el Congreso, tampoco ha mostrado hasta ahora voluntad de ir resolviendo las problemáticas ni nuestras ni del conjunto de las mujeres, digamos. Entonces, por eso el lanzamiento, hacerlo allí en el Consejo, es parte de exigirle al Estado que sea a cargo y que tome en sus manos estas problemáticas. Eso no significa, o nosotros eso lo tenemos bien resuelto, que las organizaciones populares no hagamos también nuestra parte, ¿no? Porque también asumimos ese compromiso, esta lucha y, uh-huh, y esta forma de construcción, poder de construir poder popular. Eso. Ahora, le exigimos al Estado que sea a cargo también, aparte de nosotros construir iniciativas alternativas y ese poder desde abajo, plebeyo, que no hay ningún Estado que pueda suplantar. Entonces, te digo, para responder, la respuesta del Estado hasta ahora, ninguna, nada. Una forma de ejercer presión es lanzar el colectivo ahí en el Consejo Nacional de las Mujeres, a ver si obtenemos alguna respuesta. Y luego ver si conseguimos financiamiento a través de la lucha de otros organismos del Estado. Pues la verdad, esto hasta ahora lo autogestionamos, pero y la comunidad lo banca y lo sostiene, pero estaría bueno que el Estado sea a cargo y pueda aportar alguna instancia de financiamiento. Seguro. Por ahora no la tenemos. Laura, agradecemos mucho la comunicación, felicitamos la iniciativa y seguramente seguiremos atentos a cómo funciona la Domitila, que esperemos realmente sea una solución para los pibes y las pibas de la zona del Bajo Flores. Un abrazo grande y saludos a toda la gente de allí. Abrazo, muchas gracias y nos vemos en la lucha. Así será, hasta luego. Hasta luego. Me quedaban dos cositas de esta conversación. Una, que mientras teníamos la conversación sigue estando hoy en día vigente el caso de Araceli Fulles, esta chica de 22 años, desaparecida, que la estamos buscando todavía. Y entonces, justamente la vigencia de esta problemática, ¿no? De lo importante que es atacarla, pensarla, generar instancias de resolución desde los propios barrios, porque lejos de ser un caso, digamos, extraordinario, es la norma, ¿no? Es lo que está pasando con estas chicas. Y lo otro, habíamos comenzado también el programa hablando de esto del Día del Aborigen, ¿no? De la Semana de los Pueblos Aborígenes, y la compañera contaba el nombre de Domitila Chungara que le habían puesto por una mujer boliviana luchadora. Y yo pensaba en que estas sociedades como la boliviana, como las culturas aymara o peruana, tienen esta connotación de las mujeres como un elemento principal de la sociedad que lucha, ¿no? Las mujeres luchadoras. Y eso tiene que ver un poco con algún vestigio de las composiciones matriarcales que tenían las sociedades indígenas. Entonces, por ahí también, para pensar esta reivindicación que hacen las compañeras de esta figura histórica muy importante, y de cómo en esta semana del aborigen y de pensar las sociedades indígenas y las culturas indígenas, también esto, ¿no? ¿Qué lugar en esas sociedades tienen las mujeres? Y también, bueno, cómo si nosotros podemos como sociedad repensar el lugar de las mujeres, no solo el lugar político, ¿no? Sino el lugar en todos los sentidos, desde lo afectivo principalmente hasta todas las relaciones, bueno, que también es una forma de dar la lucha por las desapariciones, por la violencia de género. Entonces, un poco tratando de conectar estas ideas, ¿no? Seguro. Van a ser las 11, ya llegamos a la primera mitad de este Enredando las Mañanas, hoy desde Catamarca, desde la Estación Sur. Vamos con un temita musical y ya regresamos porque hay más información y temas para seguir compartiendo.